Hola, queridos amigos, queridas amigas de El Ruido es el Mensaje. Estamos en la sección del documental sonoro. Mi nombre es Francisco Godínez Galay y seguimos revisando algunos trabajos interesantes que llegaron al concurso del Foro de Documental Sonoro en Español, Sonodoc 2016. Ya revisamos los tres premiados, pero a mí me gustaría destacar algunos otros trabajos que han llegado entre los 41 que llegaron de 10 países de habla hispana. Hoy vamos a escuchar la experimentación musical en el Perú, realizado por Vanessa Valencia Ramos y Cintia Robles, de Gris Perú, y también colaboradoras del Centro de Producciones Radiofónicas en su capítulo de Perú. Es un documental que reúne el pensamiento de la música experimental en Perú desde sus comienzos hasta 2016, a través de testimonios de algunos de los autores, de los músicos experimentales de Perú. Lo define como, bueno, una música que antes pretendía romper los parámetros establecidos de la sociedad limeña con el ruido de las disonancias, como se conoció a mediados de los 90. De ahí en adelante hacen un recorrido a través de los testimonios. Son entrevistas muy interesantes y además está todo construido a través de experimentación sonora musical. Así que es interesante la forma en que está presentada esta historia de la otra música de Lima, de la música experimental, vanguardista de Lima, Perú, a través de sus realizadores y a través de una apuesta que hacen Vanessa y Cintia de los testimonios y de los ejemplos de la música experimental, que lo hace muy atractivo al oído y muy, muy llevadero. Escuchamos entonces la experimentación musical en el Perú. Una farsa total, pues la música no es experimental, happenings sonoros, todo eso se ha realizado entre 1950 y 1960 por toda Europa, en Nueva York, en Los Ángeles, hacía, y hay cosas increíbles y trascendentes, muy interesantes, ¿no? Entonces, cuando ellos mencionan a la música vanguardia, la vanguardia, se remiten a esto, ¿no? Pero en verdad estamos en el 2015 y hablar de vanguardia en realidad es algo raro, porque eso lo fue quizás en 1960, ¿no? Esas vanguardias. Y no lo es así, ¿no? Es realmente una música antigua. Yo creo que se fusiona y se cambia todo el tiempo. Nunca va a ser igual, ¿entiendes? Nunca vas a estar en el año 1911 ni 1914. Son contextos distintos, son sensibilidades diferentes. Nunca es igual, aunque formalmente lo parezca. Son cosas totalmente distintas. Aparece toda esta cultura de rebeldía, la minifalda, qué sé yo. Entonces, toda una nueva sensibilidad. Entonces, nosotros partimos, creo que, de ese momento. Que hay, obviamente, una herencia de las vanguardias históricas, como el futurismo y todo eso. De hecho, lo hay. Pero, de hecho, creo que mucha gente que llega a la música experimental llega sin conocer sus referentes. Una cosa es música experimental y otra cosa es experimentar con la música, ¿no? Si ya le pones si ya dices que es música experimental, es como que has fabricado un género. Pero ahora entonces, música experimental, ¿qué significa? Todo aquello en lo cual tú realices algún experimento, todo aquello que es raro, todo aquello que es no comercial, todo aquello que sale fuera de ciertos parámetros. O sea, ¿cómo definimos esto de experimental? Es un problema, ¿no? Thank you. Yo soy Giancarlo Mamé Panesi, soy creador del sello discográfico Odoros Records. Lo experimental está muy ligado al desarrollo tecnológico. Y Bolaños, Barcárcel y todos ellos eran gente que tuvieron acceso a una máquina, a un loop, a un grabador de carretes, a juegos de cintas, emulando un poco lo que hacían los experimentalistas originales, ¿no? De su época, John Cage y Stockhausen y todo esos rollos de gente, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron es tomar esos postulados de vanguardia y matizarlos con los sonidos autóctonos, ¿no? Por ejemplo, uno cogía el Pueblo Vallejo, lo deformaba, el otro usó música folclórica local, pero lo comenzó a llevar al ámbito de la vanguardia europea, ¿no? Yo soy Efraín Rosas, soy músico e investigador. Yo no veo una escena, una historia, sino más bien momentos, como que han aparecido y desaparecen. Así como aparecían, desaparecen también. Están interesantes, Stockhausen, Cage, pero también lo que ellos decían, también lo decimos acá en el Perú, en la música andina, puedes encontrar muchas cosas aleatorias. Son conceptos que están ahí, ¿no? No hay que obsesionarse tanto con esos personajes, que son interesantes, pero sí, eso. Bauchi Sasaki, violinista, músico experimental y periodista. Museo de Arte Contemporáneo, Barranco. Por ejemplo, el caso de Barcárcel, él fue, al igual que Bolaños, a Nueva York a buscar nuevas cosas, a educarse. También se metieron en lo que es la música electrónica y sin temor, ¿no? Juan Enrique Aún Vargas. Yo soy licenciado en artes musicales con mención en musicología. Pero lo que voy es que el Bolaño siempre quiso mostrar una generalidad, algo general, ¿no? Mostrar, existe esto y hay que trabajar con esto. Y creo que ha sido una fuente inspiradora, ¿no? Para todos los muchachos que han querido comenzar con la música experimental, experimental. Bueno, soy Luis Alvarado, soy el director de Boot Records, sello discográfico de música experimental. Soy investigador y curador en general. Creo que con ellos aparece toda una cultura de música experimental y de música de vanguardia que no había habido antes acá, y que la palabra vanguardia no había estado asociada a la música. Había estado asociada a la poesía, al arte, pero la palabra vanguardia recién se asocia a la música con esa generación en el Perú, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un cambio trascendental, ¿no? Paruro. Sí, un parlante chiquito, ¿eh? Tú cuando estás... Pues... con un parlante para escucharlo con los audífonos. Elder Olave, compositor, músico e investigador sonoro. Plaza de Armas, Cusco. Hoy nuestro oído está acostumbrado a escuchar lo digital, ¿no? Y en muchos casos hasta nos parece exótico escuchar lo analógico ahora, ¿no? No va a pasar nunca el proceso a la inversa, porque por una cuestión de desarrollo tecnológico. Yo, como siempre, me remito un poco a la historia, y voy a hacerlo en ese caso. La música experimental, electroacústica, o previamente la música concreta, que es la etapa temprana del experimentalismo sonoro, está realizado con pocas herramientas, entre ellas una cinta analógica, en la cual se grababa cualquier audio y se intervenía esa cinta, ¿no? Esa cinta se cortaba, se pegaba. Si querías hacer un crossfader, que es entrar un sonido, ¿no? De 40 decibeles a menos 1, o sea, de bajito a fuerte, y si querías que un sonido desaparezca, digamos, de alta sonoridad hasta esfumarse, ellos agarraban la cinta y lo cortaban en diagonal, ¿no? Y la otra cinta también lo cortaban en diagonal y luego los pegaban. Entonces aparecía ponías la cinta en un carrete, el cabezal leía lo que iniciaba en una y lo que empezaba en la otra, y así había el crossfader. O sea, cortaban simplemente en diagonal. Entonces, claro, ahora un DJ lo hace con una perilla, ¿no? Pero digamos que las propuestas y las técnicas de experimentación no han variado mucho, mira. O sea, con esas técnicas antiguas se puede hacer todo. Chupa un puto huevo si viene gente, pero sí lo transmutamos, y en realidad creo que es algo más místico lo que sucede, y es algo más sentido, y es algo más de improvisación, y es algo más que uno canaliza No hay vuelta atrás y no tiene venta y no tiene público. Y nos chupa un puto huevo que no tenga público, ¿no? Porque ¿para qué lo hacemos? ¿Es elitista entonces? Para nada. Es populista. Ni siquiera tiene un catálogo. Simplemente es existir en un lugar donde sos influido por distintos sonidos. En la ciudad de Lima, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, donde pasa el carro de la basura, donde pasa una bocina, donde suena una alarma porque roban. La calle, la ciudad. O de pronto, vivir en un paisaje sonoro donde solo suena el ruido blanco del mar. Y tiene que ver con eso. Transmutar el sonido y poder reproducirlo desde lo que escuchamos. Reproducir lo que escuchamos desde el silencio. Ahí se equivoca y escribe en Sáhira. Como Galarreta también, en lugares que no escriben latín, que no vienen de raíces latinas, escriben Galareta. O, sí, pues Gallareta. Y en Polonia, Galareta, dicen. Y lo escriben bien, pero pronuncian Galareta y significa gelatina. Ustedes sí, dicen gelatina. Chévere, ¿no? Hay mucho elitismo, pienso. No es un elitismo, digamos, racial o algo así, pero pienso que define el estrato también un poco donde vives, pues, ¿no? Donde te puedes mover. Lamentablemente eso que hace que esta música se consuma por intelectuales a veces, que es algo que también nunca nos gustó mucho. Soy de Teleía y toco el bajo eléctrico y también organizaron unos conciertos que se llaman Minutos para el Fin, dos veces al mes, de improvisación libre y música experimental. Yo recién estoy empezando a organizar conciertos. Es más, solamente llevo uno, el próximo es el miércoles y supuestamente son dos veces al mes. Y la idea es que sea hasta que no muera, ¿no? O bueno, hasta que pueda, ¿no? Claro, como no hay público, entonces voy a hacer los tres primeros con entrada voluntaria, cosa que de repente va gente que normalmente diría, bueno, no voy a gastar, no sé, 5 o 10 soles en ver música experimental, ¿no? Ya, me llamo Wilder González Ságreda, dirijo el programa dominical Perú Metamúsica y el sello experimental y psicodélico Super Space Records. No, esto para vivir no es nada rentable. De realizar un concierto, quizás si tengas suerte, recuperas. Pero es un poco floja la movida también. Es muy... Lima está llena de una pereza, así que contagia muchas veces a la escena experimental. No puedo saber cuál será el destino de la música experimental en Lima. Ni siquiera sé exactamente cuál es todo el perímetro de la música experimental. Mi nombre es Jorge Manuel Fernández Cabrero Robles. Mi proyecto se llama Yaplemur. La verdad no me atrevo a definirlo lo experimental, porque ahorita en este momento siento que es una etiqueta ya innecesaria. Yo lo único que he dicho es que el problema está en una cuestión de definiciones. No es experimental y no es necesariamente vanguardista. Nos falta creatividad. Mi nombre es Pedro Raúl Gómez Meléndez. El proyecto se llama Jardín. Se formó en el año 1999. Sí, yo temo que se trate de sostener a veces el paradigma, pero de una manera no tan consciente. Yo preferiría dejar de lado ese término experimental y llamarle nuevas sonoridades. es el mensaje. That we make to the receiver, the listener, the auditorium to configure a space of their own. We appeal to the person creating the piece, the artist's subjectivity. It has to be harmonic. It has to sound good. It is a completely free genre. When it comes to framework. Until this moment, there is no rigid diagram or structure that allow us to design radio art. The noise is the voice. This is Radio Art. You're now listening to Radio Art on the radio. If it wasn't on the radio, that would be art anyway. You must be me speaking about radio art, but not on that format. But as it is, it's on the radio. Hello? Are you listening to this radio show now? Radio on. A sound. A vision. Sense of the sound. And also, seemingly, mystery. Radio art. A sound. A vision. A sense of itself. And also, seemingly, miscreant. Radio art. A sound, a vision, a sense of itself, and also seemingly miscreant. Radio art, a sound, a vision, a sense of itself. And also, seemingly, miscreant. Radio art. A sound. A vision. A sense of itself. And also, seemingly, miscreant. Radio art, a sound, a vision, a sense of itself, and also seemingly miscreant. Radio art, a sound, a vision, a sense of itself. And also, seemingly, miscreant. Philip was mature enough to know it wasn't true, but he believed it anyway. He'd seen it that way for a very long time. He wasn't that old, but he was very mature. He was intelligent, but not like a wizard. While I was laminating an erstwhile bank of trees, I thought of you. I held your hand in my mind. The locks and spears that awake us make us think. I've always wondered about him. I wondered about her too, but in a different way. They seem so happy together, in a kind of miserable way. I wonder why they stay together. Maybe they've got used to it. Maybe they see the dawn and the dusk equally as important. He wasn't that old, but he was very mature. He was intelligent, but not like a wizard. Speaking of Philip, Andrew's here. He's lying on the floor. Don't know why he's on the floor. Shall I ask him, Andrew, why are you on the floor? A smelting lift-on gift. Tangents. Grown in baking foil. Sure, I've seen them there before. Don't mention it. I've wanted to see these. I've walked this way so long. I can't remember to walk any other way. Can you see the distance? It's coming closer. Is it coming towards me or am I going towards it? I can't be sure. I'll keep going and see what happens. The locks and spears that wake us. The vivid landscapes. Oh. Tank tops can be worn like double glazing. Can't. When the sun rises, there you are. And there was the sunset, there it goes. The moon. That's another thing entirely. That's different from the sun. It's in the sky. It does shine, but not so intensely. While I was laminating an erstwhile bank of trees, I thought of you. I held your hand in my mind. Petals fell from a tree above. I just saw Wilma go by. She was on a bike. She had a large rucksack with trees in it. I think she was going to the woods, or the woods were going with her. Maybe they were going to see their family. Tangents. Grown in baking foil. Sure, I've seen them there before. Or she was taking the kids out to the park. Andrew's just said that it's important for me to tell you that it's nice to meet you, that you should go and join him lying on the floor. And when you do lie on the floor, you'll find out why he's lying on the floor. As a young child, I used to record my parents and my brothers and sister mostly at dinner times, tea times, and then go up to my room and listen back to the sounds and see how those sounds. I don't know why I did it, really. It was something that I had an urge to do. I don't know. I guess I would have been about 8 or something like that. And I started recording things off radio and TV, moving on to sort of very basic editing, just using the pause button. And then doing the sort of layering technique with two tape machines, where you have a pre-recorded sound and then you record that sound and something else on top, and you keep doing that until you... this is something I've always been fascinated in, and when I did it, I didn't know that it was called Music Concrete. I suppose it just... I did do other things, did sort of tunes and stuff, but things I was most happy with was drug stuff. And then I found out there was a thing called Music Concrete. Concrete music, music about reality. A kind of existential music, existential sounds. Not really a kind of music, I guess. It's just it's noises. It can have melodic parts, fragmented melodics, and vice versa. It's part of the sound is that you get a character of the experience. That's the hope. Never once played it safe. Methods remain a mystery. The means to pursue art find weathers the storm, endures. As far back as memory serves, he has stood at the edge. He remains. Thank you. I started recording from a very early age. I think the reason I started recording is because I was dissatisfied with the music I was hearing around me. Maybe it was and also seemed to become natural to me to ornament my own perception of the world by recording things. I started by recording my own family on a small tape recorder. I'd record things, dinner time, just things happening in the house, then listening back on that. It seemed exciting just recording things in itself. It made the reality of the moment different. Different.